En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí, perdona, en la red de emisoras de MB Radio. 7 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí damos comienzo a la primera edición de este viernes, fin de semana, fin de sesión semanal, y veremos a ver lo que da de sí después de 2 jornadas consecutivas subiendo. Ayer pues no pudimos cumplimentar una tercera en toda Europa y volvemos otra vez a los números rojos. Vamos a echarle una ojeadita así al comienzo en el IBEX 35 y volvemos a perder los 6.900, no solamente los 7.000 que ayer mantuvimos pues por poquito. Y ¿qué te iba a decir? Pues para que no te vayas creando falsas esperanzas, hoy todas las noticias que tenemos son malas. He intentado escudriñar y todo lo que hay en el entorno económico es malo y además bastante. Y estamos esperando que tiene que llegar de un momento a otro, porque son puntuales en el Instituto Nacional de Estadística los datos de la EPA del primer trimestre, que tienen que ser demoledores. En cuanto los tengamos, te los ofreceremos en directo. Estamos en 6.865 puntos en el IBEX en la apertura y estamos perdiendo ahora mismo un 2,31%. Y bueno, ya sabes que en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y para echarnos una mano y ayudarnos un poco a desentrañar, a descifrar, a encontrar esas claves de los enigmas que habitualmente nos plantean los mercados financieros, el entorno bursátil, saludamos ya al analista que nos va a acompañar durante esta primera sesión del viernes, que nosotros, que es Sergi Sánchez, de sersansistemas.com. Sergi, muy buenos días, por decir algo, porque todas las noticias del entorno económico pues son bastante mejorables. También por decir alguna cosita que no sea tan negativa, te damos la bienvenida y, por supuesto, y hasta ahora, los buenos días. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Todas las noticias que tenemos son negativas e incluso estamos esperando a que nos llegue esa noticia de los datos de la EPA. Pero bueno, para ir comenzando, Sergi, después de 2 jornadas en esta semana subiendo con buenas perspectivas, ayer pues volvieron las tornas y volvimos a entrar en negativo, perdiendo incluso los 7.000 puntos, ¿no, Sergi? Sí, sobre todo en España, ¿no? Que rápidamente lo que comentamos prácticamente cada vez, a la mínima que aparece un poquito de sensación negativa, pues España se comporta siempre como el mercado más débil, porque ayer incluso el DAX pues acabó en positivo, y fíjate, en cambio, pues el IBEX, que tuvo caídas bastante bastante relevantes. Sí que es verdad que al cierre pues se alejó un poquito de la zona de mínimos. El CAC también acabó pues casi plano, es decir, realmente pues se notó otra vez el problema más periférico. Italia también acabó en negativo, pero no tanto como España. Y fíjate la apertura de hoy, que deja a España prácticamente otra vez en la zona de los mínimos que marcamos, muy cerquita de los 6.800 puntos. El cierre semanal hoy será importante, y de momento no pinta demasiado bien para España, la verdad. Y te había comentado que no teníamos noticias muy positivas, y es que esta madrugada la agencia de rating Standard & Poor's, creo que ha sido Standard & Poor's la agencia que ha rebajado la nota a España de AES. Hemos pasado a BES, o sea que ya ves cómo está la cosa del IBEX. Sucumbe la rebaja del S&P, nos han bajado pues a triple B con perspectiva negativa. Estamos a 2 escalones del bono basura. Y acaba de salir el dato, un dato demoledor. Bueno, tampoco es que nos llame mucho la atención, porque todos los datos que estamos recibiendo de paro son demoledores, a cual peor, y ha subido en el primer trimestre 365.900. Ya lo estábamos avanzando, que estaría en torno a los 290.000-300.000. Pues fíjate, incluso nos hemos quedado cortos. 365.900 son datos de la EPA. El tanto por ciento de parados se sitúa en el 24,4% y el número total de parados, déjame mirarlo, 5.639.500 parados. Son datos, te digo, de la cifra de los datos SEPA, de la encuesta de población activa, pero esta sangría pues sigue sin taponarse, Sergi, y bueno, ver estos datos trimestre tras trimestre y que da la impresión de que no mejoran, sino que siguen empeorando, pues es como para echarse a llorar, ¿no, Sergi? Pues sí, porque finalmente al final es quizá el dato más importante, ¿no? O quizá el que más debemos esperar que mejore si queremos ver que la economía de verdad se estabilice y progresa, ¿no? Porque evidentemente con aumentos constantes de paro, pues no vamos a ningún sitio, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Yo espero que estemos cerca de tocar fondo en esta variable, ¿de acuerdo? Es decir, es posible o probable que la última reforma del gobierno pues haya desencadenado algunos despidos que quedaban pendientes para entendernos, pero debería de estar cerca, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la crisis de deuda pues sigue estable. Quiero decir que sí que ha bajado desde los niveles muy altos que pagaban, pero realmente llevamos mucho tiempo estabilizados y esto al final cuando mantienes tipos de deuda tan altos durante tanto tiempo, eso quiere decir que te estás financiando realmente mucho más caro. Necesitamos crecimientos realmente realmente importantes. Esto también acaba o puede acabar afectando a la deuda corporativa, etcétera. Y finalmente pues con altos endeudamientos y tanto tiempo financiándonos tan caro, pues acaba repercutiendo más aún al crecimiento ya de por sí debilitado, y esto pues afecta a las empresas tienen que despedir trabajadores para ajustar el coste, y estamos en este círculo vicioso que de momento no encuentran la manera de romper, ¿no? Y bueno, antes de comenzar el programa estaba ahí escudriñando como un náufrago que busca una gota de agua que está en una isla desierta, algún dato positivo, pero no me he encontrado ninguno, incluso pues empeorando datos que ya conocíamos, por ejemplo de uso de cemento, que sería pues un indicador de cómo está el sector de la construcción, pues también ha bajado respecto al anterior dato un 20%, y aquí pues confianza del consumidor también bajo mínimos, la economía congelada, y es lo que comenta el amigo Sergi, que mientras pues no empiece a verse algo de movimiento en la economía, en el entorno económico, en el consumo, etcétera, etcétera, pues vamos a seguir igual. Y claro, como la gente no tiene dinero, no consume, y no consume porque no tiene dinero. Es la pesadilla que se muerde la cola, y esto supone pues más paro, más desempleo, lógicamente, y bueno, pues un estancamiento que empieza a dar ya realmente miedo. Yo no he encontrado ninguno, Sergi, pero no sé si tú pues encuentras por ahí algún dato económico que un poco pues nos ayude a comenzar la sesión, porque esta es una sesión demoledora, lo mires por donde lo mires, no hay por donde buscar algo que nos invite al optimismo, ¿no? Pues a nivel de noticias, la verdad que tampoco he visto en el breve resumen que he hecho esta mañana nada que sea destacable. Acabo de ver que ha salido el IPC y bueno, este tipo de noticias ya sabes que siempre se pueden coger por los dos lados, ¿no? Y ha salido un poquito por encima de lo esperado. Entonces, bueno, pues habrá quien pueda decir que eso puede ser por un incremento de consumo. Me temo que no es por eso, y esa sería la parte positiva, pero también tiene la parte negativa de que pues evidentemente subiendo IPC tenemos menor poder adquisitivo, ¿no? Y encima con lo de la deuda y demás que comentábamos, pues realmente no es para nada positivo, en mi opinión, que el IPC no caiga de manera clara en España, más que nada que no aproveche esta crisis para volver a los a regularizarse un poquito con Europa, que ya sabemos que siempre hemos tenido una inflación bastante bastante superior a ellos. En su época se justificaba por un mayor crecimiento, había una parte sin duda que era ahí, pero bueno, de momento seguimos sin converger, ¿no? Tampoco en IPC, y eso al final es una pérdida de competitividad con el resto de socios europeos. Pues vamos ya, antes de echar una ojeadita así en profundidad a lo que están haciendo las bolsas europeas al inicio, nos vamos con los titulares de la prensa económica, evidentemente, y tal como te comentamos, pues todo noticias malas, una o menos positivas, por ser generosos, una detrás de otra. La tasa de paro sube al 24,44%, con esos 5.639.500 parados, una noticia lógicamente de última hora, de hace minutos, que acaba de facilitar el dato el Instituto Nacional de Estadística, y lógicamente todos los diarios económicos abren con esa demoledora, o esos demoledores guarismos. S&P rebaja el rating de España en dos escalones, desde A hasta BBB positivo. La gran banca presiona para impedir la creación de un banco malo. El beneficio del Banco Popular cae el 46% en el primer trimestre. El IPC sube una décima, tal como nos comentaba el amigo Sergi, en tasa interanual, y se sitúa en el 2%. Hay 700 millones en facturas ocultas. Una parte son pagos pendientes de hace tres años. Hoy el Consejo de Ministros va a tomar alguna serie de medidas para contra el fraude fiscal, y un poco creo que van a intentar paliar pues toda esa sangría de dinero negro que convive, o un poco pues se mantiene en la economía española. Van a aumentar el número de inspectores y lógicamente pues se harán una serie de inspecciones para evitar que la gente que esté cobrando el paro, por ejemplo, pues haga sus chapucillas y cobre con dinero negro. 8 farmacéuticas paralizan sus inversiones por los recortes y Repsol ampliará capital para hacer frente al dividendo de 2012. La industria de Estados Unidos puede ser el gran vencedor de la crisis europea, y Vodafone se queda con el líder de telefonía móvil para inmigrantes. Le quita Lika Móvil a Telefónica. Las ventas minoristas ahondan su caída, bajaron 3,9 en marzo, lo que ya comentábamos, y el Banco de Japón amplía su programa de compra de activos. Más noticias, pues una noticia que irrumpe en prácticamente todos los diarios, sean del sector que sean, que es lo que se espera hoy, que bueno, es una incógnita, a ver si el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Guardiola, pues decide quedarse o poner fin al ciclo barcelonista. Esto aparece en todos los diarios. Vamos con el de el grupo Prisa, 5.639.000 parados. Allí pues es un titular demoledor, no hace falta decir más. El IBE sucumbe a la rebaja del SP, y hay un reportaje explicando por qué se parece cada vez más España a Irlanda. Las provisiones llevan a Popular a ganar el 46% menos. La banca se felicita por el mensaje del Fondo Monetario Internacional. Esto era ayer, porque hoy no creo que estemos para muchas felicidades. La Caixa blinda gas natural. Y lo que te comentaba Coto, a trabajar en negro y seguir cobrando el paro. ENCE prevé ingresar unos 100 millones por la venta de activos en Uruguay, y Telefónica quiere que se pague ya con el móvil. El Tribunal de la Unión Europea da vía libre a los estancos españoles para importar tabaco. Y Amazon se dispara un 12% tras presentar sus cuentas. Si nos vamos ya con el diario Expansión, que es el tercero que nos quedaba, creo. No sé si... No, nos quedaba el diario El Economista. La tasa de paro sube al 24,44%. Seguimos con Expansión. Para paro al IBEX se aleja de los 7.000 con la rebaja del rating de SP. Merkel replica a Hollande. El pacto fiscal es innegociable. Y Popular gana un 46% menos y provisiona el 60% del ladrillo. Red Eléctrica incrementa un 8,2% su beneficio hasta 140 millones. Y de la revolución iraní a la expropiación de YPF. La opinión en Twitter sí importa. Un reportaje también interesante de esta red social. Diamond Barclays sigue en proceso de reducir costes hasta un 25% en España por la dura situación. Y noticias relativas a las empresas que están facilitando los datos del último ejercicio. Por ejemplo, Santander, que cae un 3,6% en bolsa tras presentar sus resultados, que no eran malos, sino que ganaba un poquito menos que el ejercicio anterior y poco más. Ya ves, Sergi, todo, casi todo noticias negativas, y lo que no son noticias negativas, pues datos de empresa que tampoco están para lanzar muchos cohetes, ¿no? Sí, bueno, estamos en temporada de publicación y pues bueno, hay de todo siempre, ¿no? Pero bueno, en general en Estados Unidos tampoco están siendo malos los resultados, ¿no? Aquí me ha parecido el antesamen Popular, que también parece que había dado buenas cifras, ¿no? Lo que pasa es que hoy pues ya hemos abierto centrados en el tema de la deuda. Además, Italia creo que hoy también subasta, es decir, pues realmente la rebaja de SP esta vez sí que parece que ha hecho daño, ¿no? Porque habíamos visto alguna ya que el mercado la había un poquito pasado por alto, ¿no? Porque ya estaba un poco descontada, lo que pasa que quizá tan abajo yo creo que el mercado no pensaba, ¿no? Pensaba que que iba a bajar, y por eso pues hoy vemos no solo España, sino que vemos pues también caídas en todos los mercados. Ahora parece que está recuperando un poquito, pero prácticamente además todos los sectores ahora mismo acaban de pasar a positivo, dos sectores, el constructor y el de ocio, pero todo el resto de sectores cayendo, y liderando el sector bancario y el sector seguros, que son siempre los sectores castigados cuando el problema de la deuda se recrudece, ¿no? Y eso es siempre un buen indicativo, ¿no? Que el sector bancario y el sector seguros estén cayendo, ¿no? Perfecto, pues 28 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y vamos a echarle un vistazo a lo que están haciendo ahora mismo las bolsas. Todo está en rojo y comenzamos por el IBEX 35, que ha vuelto a perder los 6.900 puntos. Perdemos ahora mismo un 1,73%, el índice belga pierde un 1,65%, el DAX alemán pierde un 1,09%. Seguimos con más índices, el CAC 40, por ejemplo, que pierde un 1,14, el FTSE londinense un 0,44, el PSI portugués un 0,74, el Eurostock 50 un 1,46 y el ECO10 un 1,41. El FTSE milanés también está arrastrando pérdidas, 1,44. Y lo hecho o lo realizado en bolsas que han cerrado ya sus sesiones, el índice de Nikkei ha perdido un 0,43%, pero mantiene los 9.500 puntos, y ayer las bolsas americanas, da gusto verlas, todas en verde, manteniendo esas cifras que habitualmente pues toman como referencia, manteniendo holgadamente los 13.000 puntos, 13.200, el Dow Jones, que se anota una subida del 0,87%, el Nasdaq 100 está por encima de los 2.700 con una subida del 0,58%, el S&P 500 pues rozando los 1.400 puntos con subidas del 0,67% y el Nasdaq Composite por encima de los 3.000 puntos con una subida del 0,69%. Da la impresión de que juegan en una división aparte, ¿no? Que se juegan en la Champions, los índices americanos, y que nosotros estamos casi jugando por el ascenso o descenso, según se mire, Sergi. ¿Qué diferencia entre las bolsas? O en tercera regional, sí, Frank. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. realmente es otro eso, mundo. Sí, sí, naturalmente. O sea, históricamente, pues la correlación es bastante clara a nivel global entre los mercados líderes, ¿no? Lo que pasa es que pues cuando hay alguna crisis de esto, hay algún mercado que deja de incluirse entre los líderes, y esto es lo que le ha ocurrido a España. Evidentemente sigue manteniendo correlación, ¿vale? Porque cuando Estados Unidos sube le cuesta más bajar. Ahora mismo pues vemos Europa bajar y los futuros americanos pues están cayendo. Quiero decir, evidentemente hay correlación, pero en el caso español se reduce de una manera drástica, porque tiene un problema particular que lo ha hecho ir de, o sea, que su ciclo económico, que al final es lo que intenta recoger la bolsa, por supuesto, pues se haya separado totalmente del ciclo mundial, ¿no? Y que además de la problemática global mundial que está, pues tengamos la nuestra particular mucho más grave, y de momento sin demasiada solución, ¿no? Pero volviendo al tema americano, pues sí, francamente es magnífico. Siguen todavía en esta fase correctiva, pero es verdad que la superación ayer del S&P de la zona de los 1.390 que superó ayer, pues abre la puerta a que la corrección en el S&P ya haya concluido y se dirija a los máximos. No lo ha hecho aún el Nasdaq, pero está muy cerquita. Vale, pero la verdad que Estados Unidos ya ha hecho, no podemos todavía asegurarlo rotundamente, pero ya ha hecho una corrección que podría ser razonable, pudiera estar completa en términos de tendencia. Por lo tanto, está perfectamente tener posiciones ahí ya, pensando en que el S&P vuelva a ser máximos. Perfecto, pues 31 minutos sobre las 9 de la mañana, ya revisados los índices que acaban de abrir en Europa, nos vamos con las consultas de los amigos oyentes, también consultas muy interesantes y un momento clave para los amigos oyentes, para conocer un poco lo que piensan los analistas sobre los valores que les proponen. Ya sabes que para ello, hace ya unos días, pues te hemos pedido que nos indiques, aparte del valor, nos indiques también, pues simplemente dos palabras más, para mantener o para entrar, y entonces ya sabemos y saben nuestros amigos analistas si estás dentro o si estás fuera. Esto que se lo están tomando pues muy bien los amigos oyentes, pues casi todos están cumpliendo. Hay excepciones, pero bueno, ya tenemos un parámetro más. Para hacer estas consultas, simplemente marcas el 917519721, repetimos 917519721, y allí te encontrarás un contestador. La segunda fórmula, mandar un clásico correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y buscando el canal de consulta para los analistas de economía y finanzas. Hoy tenemos al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com, que nos va a contestar a todas estas preguntas. Y vamos con ellas. Sergi, la amiga Ana nos pregunta, BP, y además especifica mejor momento para entrar. ¿Qué le puede decir la amiga Ana? Pues bien, Ana, creo que nos han preguntado en las últimas jornadas por él. Sigue, y además habíamos dicho que lo vigilaran, y veo que Ana pues lo está haciendo. Ha llegado ya, recuerdo que está un poquito más arriba y lo comentamos, ¿no? Que en esta fase correctiva de corto plazo que todavía deja, hay que ir dejándolo caer y vigilar si en, sobre todo en la zona aproximadamente entre los 415-430, intenta darse la vuelta. Y esto es justamente lo que está intentando en estos días, todavía, en mi opinión, sin estar seguros de que lo haya conseguido. Dos elementos. En el gráfico semanal, es decir, el cierre de hoy, que viernes, sabéis que siempre es importante. Si cerrara el valor por encima de la zona de 442 y especialmente por encima de 453, eso parece más complicado, pues teníamos una señal bastante bastante importante. Y esto ya incluso en el gráfico diario, porque en 453 tenemos el máximo decreciente anterior y por lo tanto superarlo nos estaría favoreciendo que el precio intenta recuperar el control, ¿vale? De todas formas, si Ana es una inversora más de medio largo plazo, yo esperaría que el valor construyera alguna figura de vuelta, ¿de acuerdo? Es decir, que le demos un poco de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ahora se acerca a esa zona de 453, vuelve a recaer, no hace mínimos y entonces lo vuelve a superar, ¿vale? Pues entonces ya teníamos, por ejemplo, un doble suelo, ¿no? Algún elemento que confirme con mayor certeza técnica, ¿no? Que la demanda ha recuperado el control, ¿vale? Pero de todas maneras insisto que superar la zona de los 453 haría probable esto. De momento, mientras no lo haga, sigue bajista dentro de una estructura de largo plazo muy lateral. Bueno, recordéis otro problema, aquel que hubo con BP, que la llevó a una caída astronómica, y desde entonces se ha ido recuperando, pero no ha dejado de mantener un lateral de gran rango. Está todavía relativamente alejados de los precios antes de la catástrofe, y desde entonces, ya digo, marca un lateral, y yo, por ejemplo, pues también es un valor que sigo y creo que hay que estar pendiente de que haga esta figura de vuelta, pero creo que es mejor esperar a que realmente nos la confirme en precio más que anticiparse. Perfecto, pues seguimos con más consultas en el consultorio de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, y nos vamos con la consulta que nos hacía la amiga Loli 44, que nos pregunta por Viscofan, estos títulos que están un poco pues funcionando mejor que el resto en el IBEX 35 y en este caso en el mercado continuo. Loli nos pregunta para entrar, mejor momento para entrar de Viscofan, este título que está mostrando unos números espectaculares que podría perfectamente pues pasar desapercibido en las bolsas norteamericanas, ¿no, Sergi? Sí, y tanto, realmente espectacular. Y por eso mismo la respuesta a la pregunta de Loli es no. No es, para mí no es buen momento para entrar, no porque no sea alcista, que lo es, ¿de acuerdo? No porque no pueda subir más, que puede subir más, por supuesto. De hecho, no solo puede, sino que lo más probable es que siga subiendo, porque está alcista, claramente alcista en todos los plazos, por lo tanto un valor alcista lo más probable es que suba, ¿bien? Y entonces se preguntará Loli por qué le recomiendo no entrar. Bueno, porque que sea lo más probable no quiere decir que sea seguro, y por lo tanto yo tengo que siempre encontrar un nivel para controlar el riesgo, dicho de otra manera, un nivel a partir del cual yo cerrar la posición en el caso de que no se mueva en la dirección que yo espero, ¿de acuerdo? Y ese nivel ahora mismo en Biscofan está realmente alejado. ¿De acuerdo? Está realmente alejado. Entonces, yo debería de darle mucho margen al precio, ¿de acuerdo? Para estar seguro que el valor lo ha pasado a bajista desde estos 34 que cotiza ahora, 34.16, y por lo tanto, pues podría, en el caso de que ahora mismo el valor dejara su tendencia alcista, que puede hacerlo algún día o no, bien, pero yo debo pensar en esa posibilidad, en ese riesgo, pues comprando a 34, y a lo mejor pues le tengo que dar un 20% de margen, ¿de acuerdo? Entonces, en mi opinión es demasiado. Yo creo que es momento de esperar. Es verdad que tampoco me dice su referencia temporal, ¿no? Es una inversora de corto plazo. Es verdad que me puede decir, hombre, pero lleva 4 semanas como que lateral. Y tiene razón, es verdad, lleva cuatro semanitas que está en lateral. Y por lo tanto, si es una inversora de muy corto plazo, puede utilizar este pequeño lateral para intentar entrar. Pero hablando de perfiles muy cortos y teniendo muy claro que realmente, por decir un nivel, pues nos ponemos un stop en 32, ¿de acuerdo? Ahora está en 34, y que puede saltarnos y no significar nada, y el valor ir a 30 y luego reactivar su tendencia alcista, ¿de acuerdo? Es decir, no es, en una tendencia tan clara, con una estructura tan bien ordenada, realmente no es muy relevante el 32. El mínimo relevante es 30 y un poco relevante, ¿de acuerdo? Tampoco mucho, pero, y claro, pues es esto, teníamos que trabajar con este stop de 34 a 30. Por lo tanto, yo, en mi opinión, pues creo que hay mejores oportunidades. Ahora, si por la razón que sea Aloli pues quiere entrar y dice yo prefiero entrar, pues yo de momento pondría un stop de la mitad en 32 y la otra mitad lo stoparía a 30, ¿de acuerdo? Bajo de 30 sí que cerraría totalmente la posición. Perfecto, pues vamos con otro de esos valores que da gusto verlos, pero quizá el problema de muchos inversores sea que quieran entrar, pero que no encuentran el momento ideal. Apple, que está en máximos, prácticamente subiendo libre o muy cerquita de subir libre, con datos espectaculares. El otro día pues tuvo un crecimiento del 10%, y bueno, pues todos sus productos... sacan uno, es un exitazo, sacan el siguiente, es un exitazo, y decían que después de la desaparición de Steve Jobs, que esto iba a ser el apocalipsis, pero da la impresión de que se lo están montando bastante bien y lo están llevando pues con mucha tranquilidad, incluso pues continuando con las alzas. Nos pregunta Mari sobre Apple, y aquí no especifica si está dentro, si está fuera, pero bueno, deducimos que ha entrado en el valor, si no especifican. Sergi, ¿qué le puede decir a la amiga Mari? Pues Mari, un poquito, y más aún, ¿no? Más aún que el caso de Biscofan, pero un poquito en la misma línea. Es verdad que en este caso sí que a muy corto plazo Apple, entre comillas, nos engañó un poquito, parecía que iba a corregir, solo en el muy corto plazo, ¿de acuerdo? Un poquito lo que comentaba antes del 32, por ejemplo, de Biscofan, ¿no? Pues como si Apple hubiera perdido este nivel equivalente de 32, pero esto era solo una corrección de corto plazo y la resolvió con ese importante gap al alza de presentación de resultados de esto hace 2 días, y de momento pues se mantiene por debajo de donde abrió ese día, ¿no? Si recordáis, justo hablamos del nivel de los $620 por arriba, ayer cerró en 607. Superar los 620 pues nos estaría hablando de que probablemente continúa con la tendencia alcista. Mientras no lo haga, pues seguimos sin poder descartar que esté una pequeña fase correctiva de corto plazo que dure un poquito más de tiempo, que sería lo más lógico y normal, porque la subida que lleva Apple en el gráfico semanal, por ejemplo, pues es realmente impresionante, ¿no? Y pues en algún momento tiene que descansar, y ahora lo está haciendo. En todo caso, si Mari está dentro del valor, que siempre interpretamos que sí cuando nos dicen nada, pues yo la mantendría sin ningún problema, y aquí entramos otra vez en el problema de las tendencias tan desarrolladas. En el caso, claro que el nivel de medio largo plazo, pues fíjate tú, para mí ahora mismo está en 350, entonces está muy muy abajo, entonces estamos un poquito obligados, ¿no?, a trabajar con niveles más de corto. Yo sí que me fijaría en este caso, después de este gap, en el mínimo que marcó antes, que es la zona de los 555, ¿vale? Por usar un número redondo, pues la zona de los 550. Si Mari ve que cierra por debajo de 550, yo tomaría beneficios en el caso de que la lleve de bastante tiempo, y si la tiene en pérdidas también cerraría la posición, porque entonces pues existiría el riesgo de que el valor pues estuviera corrigiendo este rally tan enorme que viene desde, como te decía, desde la zona de los 350 aproximadamente. Pues seguimos en directo en las consultas de Economía y Finanzas. Son 42 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y continuamos con más valores, otro de esos valores muy interesantes. En este caso, el IBEX 35, nos pregunta Ada Amadeus para mantener. O sea que lo tiene ya en cartera. ¿Qué le puede decir a la amiga Ada, una habitual consultante de Economía y Finanzas, Sergi? Bien, Ada, bien elegido el valor. Es uno de los pocos que hay en España, en este caso incluso en el IBEX, y realmente es una opción muy interesante. Confirmó una figura de vuelta bastante bastante interesante. Ahora ha hecho un lateral en diario que ya ha resuelto al alza como figura de continuidad, muy claro, o sea, técnicamente impecable, ¿de acuerdo? Entonces, se está moviendo con mucho orden y no olvidemos en qué país está, en qué índice está, ¿no? Es decir, uh-huh. Tiene doble mérito, ¿no? Doble mérito, por lo tanto, es un valor que muestra fortaleza y hay que mantenerlo sin duda alguna. Y además muy muy muy claro el nivel de stop que nos ofrece el precio, ¿de acuerdo? Que son cierres por debajo de este lateral que hizo de continuación, y esto es el nivel de 13.60, ¿de acuerdo? Es decir, si ADA ve que el valor cierra por debajo de 13.60, pues debe cerrarla. En este caso, yo cerraría la totalidad de la posición, porque nos estaría hablando que Amadeus pues ha fallado en este, o ha dado por acabada su tendencia alcista que desarrolla, y va a iniciar una de correctiva o bajista. Por lo tanto, mantener mientras no pierda la zona de los 13.60. Sí que es verdad que si me habla de plazos súper cortos, pudiera usar el nivel de 14.75, ¿de acuerdo? Pero esto para plazos cortísimos, ¿de acuerdo? Mm. Realmente es un nivel para perfiles de medio largo plazo realmente relevante, pero si ella es un perfil muy de corto, pues puedo usar este 14.75 en caso de que cierre por debajo para reducir, nunca para cerrar, ¿vale? Y siempre hablamos un poquito de estas diferenciaciones, de una venta parcial, ¿de acuerdo? De vender una parte de la posición si cierra por debajo de 14.75 y liquidarla totalmente en el caso de que cierre por debajo de 13.60. Perfecto. Pues seguimos con más consultas. En este caso, un anónimo o una amiga anónima nos pregunta por Chevron. Nos pregunta Chevron para entrar. Los tres últimos valores que nos quedan en el consultorio, les he echado una ojeadita antes de pasárselos al amigo Sergi, y dentro de sus índices están subiendo pues incluso más que la media. ¿Qué le dices a este anónimo o anónima sobre Chevron, Sergi? Pues bien, amigo anónimo, pues estaba a corto plazo, sé que ha desarrollado en estas últimas semanas pues una fase correctiva que parece con la subida de ayer justamente dar por cancelada, ¿de acuerdo? La figura de ayer podemos hablar de que confirma un doble suelo, un tanto irregular, pero yo lo doy por válido. Además, quiebra la incipiente directriz bajista que mantenía esa corrección, con solo dos contactos, por lo tanto, una directriz realmente poco relevante, pero unido al hecho de que confirme ese pequeño doble suelo superando la zona de los 103, 104 dólares, pues en mi opinión es una acción que se puede comprar, ¿de acuerdo? El stop clarísimamente por debajo de los mínimos que marcó, que esto es 100, ¿de acuerdo? Marcó mínimos 151, por lo tanto, stop en caso de cierre por debajo de 100, porque entonces nos estaría hablando de que ha fracasado en este intento de reactivar su tendencia principal de fondo alcista tras esta fase correctiva bajista de corto plazo, ¿de acuerdo? Pero mientras no pierda 100, lo más probable es que lo resuelva. Resistencias por arriba, la zona de los 109, ¿de acuerdo? Ahí pues tiene 108.80, 109, tiene un escollo que puede, dependiendo un poquito de los índices, costarle pasar, pero yo ya le digo que creo que puede estar bien. El único pero que le puedo poner a nuestro amigo o amiga anónimo es que realmente ayer rompió este doble suelo con mucha fortaleza, entró mucha gente al verlo, y quiero decir que el día de entrar era probablemente ayer. Hoy lo ideal sería que el valor corrigiera un poquito. ¿Por qué digo esto? Pues por lo que digo siempre del stop, ¿de acuerdo? Porque realmente ahora, ayer subió con mucha fuerza Chevron y claro, nos ha dejado un nivel de stop que ronda el 6%. Pues él tiene que calcular, o ella, ese stop para su cartera, o sea, dicho de otra manera. Es decir, no digo que no entre, puede entrar, pero él siempre tiene que comprar, o una de las maneras muy utilizadas de elegir la cantidad que se compra, que eso lo llamamos money management, es en base al riesgo que yo quiero asumir. Es decir, no perder, por ejemplo, un nivel bastante utilizado, 1 o 1.5% de la cartera. Pues esto lo mide con el stop. Si yo tengo un stop de un 6%, por ejemplo, en este caso, pues tengo que calcular qué supondría mi cartera si perdiera ese 6%, perder solo un 1 o 1.5% de la cartera. Y en base a eso yo compro el número, elijo el número de acciones, ¿de acuerdo? Porque a veces no tenemos en cuenta esto, compramos lo mismo independientemente del stop que tengamos, y entonces esto nos lleva a que a veces con una acción perdemos solo un 1 y con otra pues perdemos un 10% de la cartera. Esto no puede ser. Ahí siempre hay que limitar la pérdida de la cartera, y si el stop es muy grande, pues compramos menos, ¿de acuerdo? Compramos menos y ya está. O esperamos, lo que decía, una corrección, y si el valor se escapa, pues se escapa, ¿de acuerdo? Es decir, hay que el riesgo es inexcusable, ¿de acuerdo? Por más buena oportunidad que sea, por más interesante que veamos el valor, el riesgo no se puede dejar de controlar nunca en ningún caso. Perfecto, pues vamos con los últimos valores que nos preguntan los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Y el amigo Mark nos pregunta por Rangoul Resources. Aquí no nos especifica si está dentro o fuera, pero deducimos, si no dicen nada, que está dentro del valor. ¿Qué le dices al amigo Mark, Sergi? Bueno, pues le podemos decir que está un poquito intentando, como de hecho Londres en general el índice está bastante así, está intentando estabilizarse después de una caída de cierta importancia, bastante superior al índice, ¿no? Las últimas semanas, incluso meses, ¿de acuerdo? Desde inició esta caída, pues en principio de marzo, ¿de acuerdo? Va a ser casi 2 meses, y ahora está intentando encontrar un suelo que todavía no ha confirmado. Ha dejado de marcar mínimos, ¿de acuerdo? Esa es la primera señal que nos tiene que hacer estar atentos al valor para ver si se da la vuelta. Luego provocó un pequeño gap al alza que luego ha cubierto, y desde aquí ayer desarrolla una interesante vela azul de subida que lo va a hacer atacar la zona de resistencia de los esperamos de los 5.600, perdón, 700. Por ayer cerró, no tengo ahora mismo lo que hace, pero ayer cerró a 5.620 y hoy pues ya digo que no veo lo que hace, pero en caso que supere 5.700, pues sí que pudiéramos entrar, solo en este caso, ¿de acuerdo? Se supera preferiblemente en cierres diarios 5.700, y con stop muy claro en la zona de los 5.200, ¿de acuerdo? Si supera esta zona, entramos, y si cierra por debajo de 5.200, cerramos la posición. Siempre hablando del corto plazo, que para el medio plazo pues siempre habría que ver, como digo siempre, pues ir dejando que los precios cotizaran y nos fueran marcando niveles de control de riesgo de medio plazo. Ahora mismo, digo, en el medio plazo ha desarrollado bastantes semanas de caída, incluso ha perforado alguna media relevante, pero no se puede descartar que sea una corrección, aunque haya sido brusca, porque el nivel de largo plazo, fíjate, anda en la zona de los 4.500 de soporte, bastante lejos, y por lo tanto, si desde aquí supera esta zona de los 5.700, dentro de una estructura de mínimos crecientes de largo plazo, ¿de acuerdo?, iniciaría una de corto plazo alcista también. Por lo tanto, entiendo que sí que es un buen motivo para entrar, aunque pues luego irá encontrando resistencias, que lógicamente cuando un valor ha hecho una pequeña tendencia de corto plazo, como es este caso bajista, pues va encontrando resistencias en su paso. Y veo una muy importante aquí en la zona, por ejemplo, de los 6.600, ¿de acuerdo? Esto suponiendo que entrara en compra superando 5.700, ¿no? Por lo tanto, Mark, fijarse en los 5.700 para entrar, y en caso que entremos, stop en 5.200. Perfecto, bueno, vamos ya con la última consulta. Nos la hace el amigo Gator y nos pregunta: Boeing, para entrar a esa empresa aeronáutica, que se me trajo la lengua, y que está pugnando con la europea Airbus, pero los últimos datos que tengo es que Boeing está yendo bastante bien, ¿no? Con esos últimos datos que hablaba de un ejercicio que le está funcionando pues relativamente bien, ¿no, Sergi? Pues sí, valor interesante que se ha fijado el amigo Gator, que siempre nos pregunta también, porque bueno, llevaba Boeing pues reactivó su tendencia alcista después de las caídas del año pasado, de acuerdo, que sufrieron en general prácticamente la totalidad de los valores en agosto, septiembre, toda esta época turbulenta, ¿no? Desde ahí se reordenó muy bien, ¿vale? En diciembre. Y ahora lleva todo el año, llevaba en un lateral, ya te digo, pero todo el año, o sea, desde, con lo cual pues hablamos de 4 meses, ¿de acuerdo? 4 meses enfrascado en un lateral que no había profundizado mucho en precio, con lo cual denotaba cierta fortaleza de la serie de precios, y lo muy relevante es que justo a principios de abril, el día 10, rompió este lateral por la parte baja, ¿de acuerdo? Con lo cual dio aparentemente una señal bajista que acabó fallando y intentando ahora resolver por la parte alta. Esto quiere decir que esta señal de abril es lo que llamamos un fallo bajista, ¿de acuerdo? Que además en los laterales se da con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Con mucha frecuencia vemos que los valores rompen en falso lateral para luego ir a romperlo por la parte contraria, ¿de acuerdo? Es decir, hay que la primera rotura de un lateral siempre hay que protegerse mucho, quiere decir, hay que poner un stop relativamente ceñido, porque ya digo, es algo. No me atrevería a dar un porcentaje, pero es algo que pasa con bastante frecuencia. Ya digo, con un lateral muy desarrollado que lleva mucho tiempo, se rompe en falso, por una banda, ¿no? Por un lado, perdón. Y esto Boeing lo hizo perfecto, ¿de acuerdo? Lo sacó muy claro, rompió en falso para abajo y ahora rápidamente recuperó y lo está rompiendo por arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en mi opinión, es más probable que esta sea buena después del fallo que comentó. Además, lo ha hecho con un volumen muy alto. En la rotura, por dar una cifra de volumen, fijaros, en la rotura, en la vela que rompió por abajo el día 10 de abril, hizo 5 millones de acciones, y ayer en la rotura, perdón, anteayer, el día 25, que en la vela que rompe lanza, hizo 10 millones y medio de acciones, prácticamente el doble, ¿bien? Es decir, otra señal que va más en línea. Entonces ahí el amigo Gator, para mí, lo veo bien entrar, ¿de acuerdo? Sí, perfectamente. Lo único que, lo mismo comentaba anteriormente, tiene que pensar en su stop, ¿de acuerdo? El stop realmente relevante es la parte baja del lateral, que rompió en falso. Esto es la zona de 70-50 y eso es más o menos un 10% de precios actuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, uno tiene que pensar mucho la cantidad que entra, contando en ese 10% que va a perder, ¿de acuerdo? En el caso de que salga mal. Antes, el amigo Gator, si quiere entrar de todas maneras, puede utilizar un nivel parcial, que es la zona, el gap de ruptura, porque entiendo que el gap que hizo entre el 24 y el 25, entiendo, no, es clarísimamente un gap de ruptura, porque rompe este lateral, y por tanto los gaps de ruptura nunca deben cerrarse, o dicho de otra manera, en caso de que se cierren, pues estaríamos hablando de un fallo en la ruptura. Por lo tanto, puede utilizar el 73-20, ¿de acuerdo? El 73-20 en caso de cierre, como un cierre parcial o total, dependiendo de su perfil, que le queda un poquito más cerca que la zona de los 70-50 que decíamos. Por lo tanto, entre 70 y 50 una referencia, y la otra, si es un poquito más agresivo, 73-20. Y por la parte alta entramos pensando en esa continuación de tendencia, pero pensamos en que realmente el valor tendrá fuerza para superar los máximos de 2010, que están realmente cerca, ¿no? Y me puede decir, hombre, pero ¿y por qué no nos esperamos? Pues yo no me esperaría. Yo entraría ya controlando el riesgo, porque si esperamos a esta zona todavía vamos a tener un stop mayor y tampoco mucha más probabilidad, porque ahora ya, en mi opinión, este lateral es suficiente motivo para este fallo bajista que hemos comentado para incorporarse al valor. Pero en todo caso se lo comento, que tiene resistencias claras en la zona de 79, ¿de acuerdo? Más de cierta importancia, por lo tanto, evidentemente existe el riesgo de que falle en esa zona, pero ya digo, superando 79 no tendría nada ya hasta sus máximos históricos, que están en la zona de los 95 aproximadamente, $95. Perfecto, pues vamos ya despidiendo, pero queremos darte esas 2-3 noticias demoledoras que hemos conocido durante la jornada de hoy. La tasa de paro ha subido hasta el 24,44% en el primer trimestre del 2012, con 365.900 parados más, y también ese varapalo que nos ha infligido la agencia, creo que ha sido pues Moody's o S&P, Standard & Poor's, que ha rebajado de A a BBB con con tendencia negativa, y también pues el resto de las noticias, consecuencias de esta, la primera riesgo que ha subido hasta los 430, y las bolsas en Europa pues están todas en rojo. El IBEX 35 baja un 1,56, hemos perdido los 6.000, los 7.000 puntos, el índice belga pierde un 1,40, el DAX alemán un 0,63, el CAC 40 un 0,79, el FTSE londinense un 0,21, el PSI portugués un 0,42, el Eurostoxx 50 un 1,07 y el FTSE MIB milanés 1,07. Y Sergi, ¿qué nos podemos encontrar cuando nos decidamos a pulsar SerSanSistemas.com, esa empresa que tienes fantástica para consejos, utilidades, herramientas a la hora de invertir? Sí, bueno, SerSanSistemas pretende ser una consultoría, un desarrollador de sistemas de trading, y bueno, va a cubrir todo. La verdad que es un amplio catálogo de productos en esta línea, ¿no? Que todavía estamos, como ya os he comentado otras veces, desarrollando. Bueno, siempre van apareciendo alguna cosita que pueden ir viendo. Estamos ya montando un poquito la larga historia que llevamos en el mercado, pero bueno, siempre enfocado en el trading algorítmico, trading sistemático, ¿no? Lo que en España se conoce más como sistemas automáticos, digamos, ¿no? Pero ya digo, vamos a ir haciendo cositas. También me gustaría aprovechar para recordar que, bueno, aquellos inversores o que se han invadido, que tengan ocasión de pasar por Bolsalia, que ya sabemos que es la semana que viene, pues que por allí estaremos, y que lamentablemente el viernes pues no va a ser posible que esté con todos vosotros, porque pues ya digo, estaré en Madrid, la feria, sí. Por la feria de Bolsalia, ¿no? Ya digo, pues que el jueves voy a dar un par de charlas allí, aprovecho para recordarlo, y que tenga ocasión de pasarse por la feria, pues podrá saludarme si así lo desea, ¿no? Y hacerme la consulta que quiera en persona, ¿no? Siempre a veces más agradable. Exactamente. Pues Sergi, te emplazamos entonces para el próximo miércoles por la tarde, y veremos a ver si van mejorando las cosas, si empiezan a surgir algún tipo de noticias un poco más positivas, porque hoy es como para coger y apagar las luces y echarse a dormir, para que no sigan llegando malos datos, ¿no? Sí, a ver cómo se lo acaba tomando el mercado, que siempre es lo más importante, ¿no? A ver cómo acaba el cierre de hoy. Fíjate que el DAX ahora mismo lo tenemos ya prácticamente plano, y el IBEX también remontando. Es decir, pues lo importante siempre es ver el cómo interpreta el mercado los datos, ¿no? Perfecto. Pues hasta el próximo miércoles, Sergi, y por nuestra parte nada más. Ya sabes que en la producción ha estado Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Frank J. Saber. Volvemos en unas horas, aproximadamente a las 19:05, justo después del informativo, para conocer los datos de cierre de las bolsas en Europa y también pues las aperturas en Wall Street. Hasta entonces, muy buenos días. Bye, bye. Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.